Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Así es la vida. Arrancá los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3 Radio Las Cabas. Así es la vida. Así. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Viernes 24 de mayo, empezamos así, con la piba berreta a pleno. Esta es una canción muy viernes. Me acompaña acá mi querido Gustavo del otro lado. Estamos solitos hoy, Gustavo, estamos solitos hoy. Hola, público amado de Así es la Vida. Hola, Jess. Hola, ¿cómo están del otro lado? Ustedes que nos están escuchando, seguramente ahí, si tienen la suerte de estar tapados ahí en la cama escuchándonos, otras personas ahí con la radio y metiéndole al trabajo, yéndose a trabajar, a caminar, a lo que sea. Lo importante es que pongas Así es la Vida, 90.3, y te alegramos el viernes a la mañana. Olvídate. Yo estoy bien. Estoy. No sé si viste mi. Estoy en modo Messi. Con mi. El outfit es en modo Messi. Me sí, gusta. Lo acepté por eso. Fue un regalo. Yo dije polémico. Pero después me la puse y dije, guarda, ¿Cómo polémico? Ahora, mirá, escuchame una cosa. ¿Cómo polémico ese buzo color coral que tenés puesto? Color coral, hermoso, rosita. Hermoso. Pero escuchame, ya quedaron atrás esas cosas de, ay, no me pongo rosa porque... Claro, pero bueno, hasta que no te lo ves puesto no sabes cómo va a quedar. Hasta que no te lo ves puesto no sabes cómo te va a quedar. No, te queda muy bien. Es así, entonces yo tenía mis dudas y la verdad que me gustó. Yo dije, bueno, Messi hizo que el rosado quede bien con todo y listo. ¿Por qué? Y no, sí. igual te digo, está muy bueno. Y aparte de recibir un buzo en invierno, un buzo pero frisadito. Lindo, abrigado. Gol. Hoy hacía muchísimo frío, no sé cuánto de temperatura hacía, pero mirá, hacía, sé no, que... 8 grados dice acá de sensación térmica. Pero viste que cuando te levantás... te sacás la frazada y decís, bueno, por lo menos hasta el piso llego y ahí siento el frío. No, apenas corrí un poco la frazada, asomé la pierna para afuera y dije, uy, no. No, no, cuando dormís con otra persona y la otra persona se mueve y entra el vientito ese frío. Ay, sí, yo, sí. Sí. Sí. Me duele el invierno. Pero bueno, aquí estamos. Yo, calza. La calza abajo del pantalón calza no falla. Y capas de todo. Tengo 40 buzos, 50 remeras, como listo, no falla. No me animé a venir en bici hoy. No me animé. Dije, ay, arden las manos. Sé que sí, porque no tengo guantes. Eso sí que no tengo. No tengo guantes. Claro. Pero yo sé que me hace bien. Decís, una vez que arrancás con la bicicleta, ya está, el cuerpo se pone caliente. Pero dije, esas primeras 3-4 cuadras las voy a sufrir mucho. Y dije, bueno. Hoy voy en bondi. Por suerte pasó rápido, llegué temprano. Bien. Y estamos acá. Agradecemos a la Asamblea de las Cabas que nos trajo mercadería en este mes polemiquísimo. Ay, Dios. Ale, ellos no se la encanutan como el precio, como Adorni, como Petovelo, que tienen desde diciembre. Imagínense, estamos mes 5. ¿Toneladas? ¿Leí mal? Sí, una locura mercadería que la tienen ahí. O sea, no la repartieron. Está bien. Esto en el barrio, discúlpame, esto en el barrio sí se la tienen encanutada. Tienen encanutados 5 toneladas de comida. Bueno, es una locura. Pero, ¿viste que el público se renueva y la gente va pensando que decís, estas personas vienen con ideas nuevas? No, esto ya se hizo. Esto ya se hizo. ¿Sabés qué? Hoy estaba leyendo un poco La vicepresidenta Villarruel tiene todos familiares ex militares. ¿Y sabes qué había pasado en su momento? Aparte de toda la masacre que hicieron, estuvo la guerra de Malvinas, donde mandaron a un montón de pibes a morirse, cagarse de frío. Y de hambre, sí. De hambre. El pueblo argentino, hay una gran parte que es muy solidario. Sí. Muy solidario. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban mercadería, comida, frazada. Sí, se hizo un programa de televisión larguísimo. Yo he visto esto en programas de televisión un poco más actuales, pero recuerdo que era chiquita y se veía el programa lo había conducido Pinti, puede ser, estaba mejor Pinti. No te lo puedo asegurar. Y había sido como una recaudando gente y gente y gente, tipo un sol para los chicos, pero para los famosos ahora, para los famosos pibes de Malvinas, los pibes que no, el piberío de ahora que no sabe por qué venía la canción de los pibes de Malvinas. Bueno, esos pibes de Malvinas se cagaban de frío y se cagaban de hambre. ¿Y qué hacían? Los militares de grandes cargos los tenían encanutados a la comida. Sí. Encanutado. Sí. Incluso cuando los capturaron los ingleses, que ya se había declarado que habían perdido la guerra, los ingleses le empezaron a repartir esa comida, que era de los argentinos. Tremendo. Es increíble. Y este tipo de personas son las que están hoy en el gobierno. Y están haciendo lo mismo desde hace 5 meses. Ya van a ser casi 6 meses. Y tienen encanutada ahí la comida. ¿Para qué? Para que se pudra, para que se... Está bien. Hay personas que están siendo investigadas y hay otras que no. Hay un montón de comedores que son reales, Sí, mal. Hay muchos hay más que son reales y hay que otros que no son. Así que, ¿qué pasa? ¿Van a dejar que se pudra? ¿Para qué? Para decir, tengo el poder. Mirá, si querés comés, si no querés, no. Si yo quiero, ustedes no comen. Esa es la marca registrada de estos tipos. Triste. Y acá estamos. Y acá estamos informando en Así es la Vida. Son 11 y 11 de 11 la mañana. 11 y 11, la 11. Hora del universo. Mirá, me encanta. Bueno, pará, porque no todo es pálida. No, para nada. Es que nos fuimos, ¿viste? Cuando dijimos la mercadería y nos saltó, pasa que, ¿viste, nos saltó cuando, la térmica? Cuando encarás la rampa para abajo, no te frena nadie. No, estamos en esa ahora, pero bueno. Vamos a frenar un toque y vamos a contarles que hoy tenemos una entrevista internacional. Mirá. Dijo el compa Ale, querido, te mandamos un abrazo, que está ahí sobreviviendo como se puede, trabajando de otras cosas, no puede venir al estudio, así que está ahí laburando. seguramente laburando ahí codo a codo con el Cushi, porque eso, esos dos son inseparables. Así que les mandamos un abrazo. Hoy tenemos una entrevista. Hoy entrevistamos a Verónica Latana, directora de la película Amplificadas. Buenísimo. ¿Sabés lo que? Yo fui a ver esa peli al cine, al Gomón, porque tenían especiales de un solo día, una sola función. Sí. Y tocó el día del documentales, tocó para ir a ver esa peli. Fuimos con mi nena, con Tati chiquitita, es enloquecida, no sabes lo que, la peli es hermosa y el proyecto del cual da vida la peli también es muy interesante, así que nada, la vamos a tener ahora en un ratito a una de las directoras charlando. ¿Y qué más? Bueno, nada, vamos a tratar de reírnos un poco con esto, el país del meme. Somos el país del meme. Sí, sí. Vamos a charlar un poco sobre lo que pasó ayer en el Luna. Ayer, antes de ayer, ya ni me acuerdo, mira. Para mí lo mejor son las repercusiones en memes, es espectacular. Pero bueno, Ale nos mandó un mensaje, nos dijo que se le están congelando los mocos en el medio haciendo trabajando de albañil. Le mandamos un abrazo enorme a él y al Cuche, que seguramente debe estar armando la mezcla. Pusimos preparando la canción del albañil y cambió el rubro el Ale. Sí. Ojo. Sí, sí, sí. Ojo, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y está con ganas de operar. Hoy le mandamos un saludo a Ale y a todos los operadoras radiales. Hoy es el día del operador, es verdad. Mira, bueno, hoy estás cumpliendo ese rol, así que feliz día hoy. Gracias, sí, estoy acá cumpliéndolo. Y bueno, hay mucha gente, amiga, amigue de radios. Que están haciendo su trabajo en este momento. Les mandamos un abrazo enorme. Sí. Tenemos entrevista, tenemos el país del meme, tenemos música, tenemos un montón de noticias. Tenemos de todo menos algo que tendría que ser fundamental, más todavía en esta semana. No tenemos el patito. Tenemos patito. ¿Dónde está el patito de Radio Las Cabas? Yo tuve uno en casa que duró muy poco, muy poco. Fue el mismo día, le regalaron ahí a Lucy, el mismo día lo destrozó todo. Está bien. Jugó un ratito, ni siquiera una foto se sacó con el patito. Vamos a hablar del patito. Es un pato que caracteriza bien a la Argentina. Pato ¿cuánto duró? Lo mismo que te dura el sueldo, ¿viste? Lo agarró y lo hizo pelota en 5 minutos. Quedó como la Argentina el pato. Bueno. ¡Ah! Cargadísimo soy. ¡Uf! Se está calentando la olla. Se está calentando la olla. En Misiones está empezando a calentarse la olla, parece. Y bueno. Vamos a ir informando de todas las protestas ahí que se vienen dando en Misiones. Así que agárrate. Ponemos un poquito de música, Jessy. Dale, ¿tenés ahí preparado uno acá o te pido yo? Acá tengo una. Tengo una que es un clásico, clásico, clásico de los Foo Fighters sonando en esta mañana de Así es la Vida. No. Y ahí escuchábamos Everlong de los Foo Fighters. La dejé al final porque si no el Cushy y Ale se me enoja. Se me enojan. Así que la dejé hasta el final, hasta el último segundo, porque es un temazo. Bueno, muy Jess, bueno. ¿Tenemos entrevista? Tenemos entrevista. Como les dije, tenemos entrevista internacional. Internacional, pero de acá, pero internacional igual la llamada. Tenemos a Vero. ¿Cómo estás, Vero? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Vero es una de las directoras de Amplificadas, ¿verdad? Es cierto. Somos dos, yo y Sonia Bertotti. Perfecto, sí. Bueno, ¿querés contarnos un poquito sobre el proyecto, sobre la peli? Yo personalmente fui a verla al cine con mis hijas. Tengo una de 10 años y una de 19. Y nada, alucinamos. La verdad que nos encantó la peli, pero queríamos nada que nos cuenten ustedes un poco cómo fue que pensaron y armaron este documental. Bueno, la película la empezamos a grabar en 2017 sin saber mucho bien qué íbamos a hacer. Y fueron muchos años así de grabar. Arrancamos en la Dilda, que era un festival que se hacía en Almagro, en Buenos Aires, en que tocaban Domingo de por Medios, mujeres, lesbianas, personas trans y travestis, disidencias, y ahí arrancó todo. Y a través de la Dilda fuimos conociendo el proyecto de Chicas Amplificadas, y con el pasar del tiempo se fue como creando la idea de la película, que finalmente entrelaza esas dos historias. Por un lado, el proyecto de Chicas Amplificadas, que son colonias para chicas e infancias y adolescencias, en que aprenden a tocar un instrumento, arman una banda, hacen sus propias remeras y además participan de talleres de autodefensa, de ESI, y al final de esa semana de campamento terminan cantando un tema haciendo un recital frente a un público, algo increíble. Entonces, un poco el arco de la película es el proyecto de Chicas Amplificadas, que se entrelaza con el proyecto de la Dilda y con el seguimiento de algunas artistas que participaron de este festival. Están las Paltax, que son la banda que nos hizo conocer el proyecto de Chicas Amplificadas, está Barbie De Canati, están las Ex, que son de Mendoza, las Orregias, que son chilenas, está Rebeca Lane, que es de Guatemala, Sasha Satia, de Argentina, de Buenos Aires. En fin, es un poco un pantallazo de lo que fue el movimiento feminista en el ámbito de la música a partir de 2017, y un poco la idea es de dar una, no tanto mostrar los problemas que son grandes, pero dar igual como una idea de estrategia para que las cosas cambien, para que el mundo sea un poco mejor, ¿no? Para un poco atacar el heterosis patriarcado, pero construyendo alternativas y desde la alegría, el disfrute y la música, un poco eso. Sí, hermoso. En ese sentido, como teniendo en cuenta esto, ¿no? Que nace la idea nace de esto, ¿no? De mostrar algo que no se muestra, porque generalmente la mayoría de todos los documentales o bandas son generalmente varones cis, heterosexuales. Entonces, como hay como que esto viene a romper, digamos, con esa lógica, ¿verdad? Porque yo que vi la peli, digo, mostrar cómo es el laburo, que más allá de que es un laburo fuerte que hay que hacer, mucho más todavía, ¿no? Teniendo en cuenta que es un espacio, que son espacios naturalmente o naturalizados que sea de varones, ¿verdad? Sí, y el problema es como que hay muchísimas músicas que son muy buenas y zarpadas. El problema es que, como en todos ámbitos, no nos dejan lugar. Entonces quisimos mostrar esos espacios donde el lugar es ocupado, se toma y se crea, y mostrar que la calidad está, la capacidad está, lo dice Sasha también, como que el escenario no es nada sagrado, todos se pueden subir, el problema es cuando no te dejan hacerlo, ¿no? Entonces es En ese entonces, además, fue cuando empezamos nosotras, era el 2017, la Dilda era necesaria en ese entonces, y en poco tiempo los movimientos feministas lograron como ganar bastante espacio, ¿no? Bastante derechos. Y hasta un momento, como la película, mientras la estábamos editando, la pandemia parecía casi como vieja, ¿no? Diciendo, bueno, las cosas ahora están un poco mejor de ese entonces. Y vemos ahora como de vuelta estamos teniendo una regresión en ese sentido. Y entonces sigue siendo muy necesaria la película, y hay que nada, son los lugares de las culturas son fundamentales en este momento en que hay como un ataque constante a la cultura además nacional argentina. Yo soy italiana, pero me siento argentina, estoy ahora acá en Italia, extraño un montón y siento como que es importante como valorizar esos lugares donde hay un empuje, una capacidad de creación y de transformación desde las situaciones de negación, que es importante, y que son lugares constructivos, como que además eso, como que la idea también de Chicas Amplificadas es justamente eso, ¿no? Como de, más allá de aprender un instrumento, lo que se vivencian las chicas y las adolescencias es que si quieren pueden hacerlo. Esos lugares que la cultura, la sociedad, el heteropatriarcado les niega, en realidad son suyos, los pueden ocupar, son cosas que pueden hacer y las pueden hacer muy bien. Entonces se van un poco con esa idea que sí, como con el lema de Chicas Amplificadas, que juntas es mejor, se puede. Hola, Tana. O sea, acá. Que después quizás no vayan a tocar un instrumento, un arma en una banda, tienen como esa fuerza colectiva que les transmite que si quieren hacer algo, lo pueden hacer. Hola, Tana, acá Gustavo, te quería hacer una pregunta. Decime. Mencionaste que sos de Italia y bueno, querías conocer un poco. Acá en Argentina se empezó a dar un poco más de importancia a las disidencias. Hubo un retroceso con el gobierno actual. Pero ¿cómo lo ven desde allá en Italia? ¿Cómo vos lo ves? ¿Decís la situación actual ahora? No, el tema de las bandas, de las mujeres, las disidencias en un escenario, dijiste que hay que ocupar los escenarios, ¿cómo se tratan allá? Bueno, por algunos aspectos, quizás acá en, bueno, hablo por Italia, que está dentro de Europa, y igual cada país como es diferente en ese sentido. Acá en Italia, yo por ejemplo, en mi propia infancia, no muchas cosas que quizás hubiese querido hacer, no las pude hacer por ser chica. No sé, quería jugar al básquet y no había equipo femenino. Y así en el ámbito musical también como un poco pasan las mismas cuestiones. Desafortunadamente no hay confines para el heteropatriarcado, es como internacional en ese sentido. Acá también hay bandas de chicas, hay músicas, hay intérpretes, pero de nuevo como que hay una especie de techo de cristal también. Así que por ciertos aspectos, desafortunadamente, lo que son las también las represiones y las negaciones de derechos están, y en particular hoy acá también hay un gobierno de derecha y hay como unas fuerzas que son represivas y intentan sacar derecho. Acá sí está la ley de la para la interrupción voluntaria del aborto de la IVA, pero hay proyectos que quieren como poco a poco como negarla. Por ejemplo, hay una propuesta de obligar a escuchar el latido del feto. No hay matrimonio igualitario, Italia en ese sentido es muy conservadora y yo sí. como lesbiana me ahora no sé, ¿no? Porque no estoy desde el año pasado, ¿no? Pero me sentía mucho más a gusto en Buenos Aires que acá en Italia. Me sentía más cómoda. Siento que acá en Italia es hay en ciertos aspectos estamos como más para atrás todavía. Ahí va. Bueno, en ese sentido y en este caso, entonces reivindiquemos las redes transfeministas y feministas en esta parte, digamos, del territorio, porque eso es lo que yo veo quizá mucho, ¿no? Que por ahí gente que viene de afuera se siente bastante apañada también, porque más allá de que es un país que, bueno, lamentablemente termina votando a la derecha, hay toda una cuestión del feminismo y el transfeminismo de esta cuestión de tejer redes y esto, ¿no? Apañarse y tener un, no sé, voy a tocar este tema porque lamentablemente nos atraviesa y justo sucedió unos días antes del estreno del cine Gomón, el ataque lamentable que sufrieron las compañeras lesbianas, en las cuales fallecieron tres. Digamos, lo que sucedió post ataque fue bastante grande, digamos. Hubo gente que se juntó a hacer eventos para recaudar fondos, digamos, hubo un scratch en la rural también. O sea, en ese sentido creo que estamos en una cuestión más organizada de organizar el apaño y eso, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, en eso en absoluto, como es como a vanguardia en ese sentido de Argentina. Y por ejemplo, acá en Italia hay un movimiento feminista retomó el nombre de Argentina, se llama como Non una di meno, y es literalmente la traducción de ni una menos, y nació como viendo como lo que pasaba en Argentina, así que ahí eso, lo que pasaba en Argentina tuvo como efectos para afuera también, seguramente, en Italia, seguramente acá, y se escuchan también artistas, no sé, yo fui a la marcha de la Argentina, sí, latinoamericana, fue la marcha de la del 8M en Roma, justamente por eso, porque necesitaba, yo vivo en un pueblo acá, y necesitaba eso, como gente, como un poquito de acción en una marcha, y en un momento estaba marchando y escuché que estaban pasando las cumbias queer, o sea, el camión pasaba las cumbias queer. Pasaron Rebecca Lane, en fin, hay una... Claro. Es una referencia argentina por lo que es los feminismos y las luchas sociales, sin duda. Me llama la atención porque justo mencionaste a Cumbia Queers, que es una banda que también hace un montón de años que está peleándola en un medio recontra red de chongos. Y las, o sea, no sé, yo personalmente las amo, y no solamente por lo que hacen arriba del escenario, sino como he marchado con las cumbia queers, entonces hay como una cuestión ahí de sentirse más cercana. Me pasa también con las diferentes bandas, bueno, yo personalmente soy medio amiga conocida de las Paltax, por eso tenemos esta entrevista ahora y todas las bandas que aparecen en el documental también las escucho, entonces digo, como que hay una cuestión también del feminismo de que da cuenta de que esas bandas van por ese lado, no sé, a mí las Sex me encantan, o sea, y las conozco de antes de ver la peli, las fui a ver en vivo, odio que vivan tan lejos para que no puedan tocar tan seguido acá, pero digo, hay toda una cuestión, no sé, ponerle ahora en este momento, estoy siguiendo mucho a Sasha Satya en las redes y está recontra hablando de Palestina, cosa que no hacen muchas personas, entonces digo, hay toda una cuestión no solamente de las bandas de chicas, sino del under, de mostrar y hablar de cosas que no se hablan en otros circuitos. En absoluto, sí, es como son espacios como de relevancia y es valioso como que la gente se comprometa a hablar de temáticas que justamente son negadas, son silenciadas y permiten hacer circular información que de otra forma no circularía. Entonces, nuestra idea de la película es eso también, ¿no? Se llama Amplificadas, retoma Chicas Amplificadas, y la idea sea que eso, ¿no? Como que esos proyectos, esas propuestas sean conocidas, puedan circular, ¿no? Porque las representaciones son importantes y, bueno, lo que decía vos también, como el triple lesbicidio, o sea, el cambio de los discursos no es gratuito, como que cómo se representa, cómo se habla, son también, las políticas por supuesto son fundamentales, pero las representaciones también son importantes. Entonces nuestra idea es eso, ¿no? Como poder mostrar esas propuestas y que la gente diga, bueno, sí, esto se puede hacer, y que se anime a hacerlo, ¿no? Como que puedes armar una banda y tocar, y las chicas también lo pueden hacer, y si lo hacen, hacen cosas muy muy buenas encima. Aunque sí, lo importante no es que hagas cosas buenas, eso por supuesto, ¿no? Pero es importante, pero el hecho ya de juntarse y de crear una red y de compartir es la otra pata súper importante que permite que las cosas se transformen, ¿no? Y no pedir frente a las situaciones como las contemporáneas de Argentina, que son muy muy angustiosas, es muy difícil. Tal cual. Ya estamos como cerrando esta entrevista. Te quería recontra remil agradecer y nada, vuelta al documental, una apreciación personal que tuve que también me agradó muchísimo. La situación de que no hay división por edades en los talleres. Eso me pareció, me encantó, porque generalmente, viste, está esa división de, ay, no, vos sos más chica, vos sos más grande, como que las adolescentes están en una, las niñas en otra. Es como ver esa situación de todas las niñas, niñes, interactuando de diferentes edades, me llamó la atención y me pareció demasiado lindo como para mostrar esa situación de que, nada, que es posible hacerse sin adultocentrismo, como que las niñas puedan entre ellas aprender, y me pareció algo que a destacar y a mencionar. Sí, en absoluto, y se enseñan entre sí, y eso es muy muy valioso. Absolutamente. Yo quisiera que haya uno de grandes también, de adultas. Total, sí. Años sin aprender a tocar la guitarra y sería la oportunidad de aprender en una semana. Bueno, no sé si esto ya pasó o si está por pasar, que van a proyectarla en el Festi Teje, ¿puede ser? Eso ya pasó. Fue el 8, estrenamos el 8 de mayo en el Cine Común, sí. El 18 se pasó la película en el Festival Teje, que es un espacio también súper... súper interesante, les invitamos a seguirlo, pero estamos como craneando y planeando otras proyecciones, así que nos pueden seguir, tenemos el Instagram de la película, que es Amplificadas Film, y también está el de Lobo Manado Audiovisual, que es como la colectiva con la cual hicimos la película, y también les invitamos a seguir Chicas Amplificadas. Van a ser ahora en julio en la Colonia, ¿sí? El proyecto sigue, y lo pueden apoyar, pueden regalar instrumentos, ser voluntarias, aportar con dinero, con lo que quieran, y aunque solo sostener el proyecto, seguirlo, es súper importante. Yo quería conocer un poquito más lo del campamento. ¿Cómo es el campamento? ¿Cómo te escribís? ¿Me puedo anotar? Las personas que nos están escuchando, decís, bueno, un campamento de rock, solamente lo vi en Los Simpsons hace años, pero un campamento así, ¿nos querés contar un poco cómo es lo del campamento? Sí, las inscripciones, creo, si no me equivoco, están todavía abiertas, Pueden ir a la página de Instagram, de que es chicas, arroba bajo, la, ¿cómo se llama? Guión bajo, amplificadas, o en la página encuentran, hay una página en internet de chicas amplificadas, y ahí encuentran el formulario para inscribirse. Se pueden inscribir chicas y chiques de 7 a 17 años, 17 años, y hay becas también, y se hace en Martín Coronado. Dura del 15 al 19 de julio, y al final el sábado hay el recital, así que sí, es súper fácil. Siguen en sus redes y se informan, y el campamento es funciona como todo el día, desde la mañana a la tarde, y ahí se alternan los ensayos del instrumento a talleres de todo tipo, desde ahora este año exactamente no sé cuáles son, pero hay seguramente de videoclip, hay de radio, hay de autodefensa, de historia de la música con perspectiva de género, un taller de identidad, y hacen también sus propias remeras, entonces serigrafía, hacen también su propio flyer, así que bueno, como gestan toda una propuesta musical desde cero hasta el recital. Genial. Hermoso. Genial, o sea, es sí, un sueño. Están ahí. Va una niñez que quiere tocar un instrumento, lo aprenden un par de días, hace una banda. Es hermoso. Tocan un recital. Sí, no se requiere conocimiento previo de los instrumentos para nada, y los instrumentos lo proveen chicas amplificadas. Por eso, quien tenga un instrumento que no usa, es bienvenido para ser donado o ser prestado para las colonias. Qué bien. Porque hoy en día es como difícil sostener también estos proyectos, pero igual las chicas tienen mucha garra si lo hacen con mucho corazón y mucha profesionalidad también, como que son músicas, docentes, educadoras, como son muy genias, y la verdad la experiencia que se vive, nosotros lo vivimos como grabando, pero te vas cansada, pero con una sonrisa como de oreja a oreja, porque realmente la energía y lo que sucede en el campamento es muy especial. Nosotros esperamos que un poco de eso se haya podido, y parece que sí, transmitir a través de la película. Sí, totalmente. Mi hija de 10 años salió alucinadísima, fanática de las bandas, todo. Sí, mal. Así que sí, lo lograron, pero con creces, hermosa. Yo la verdad que la vi, hermosa peli. Recomiendo muchísimo. Y nada, también estoy averiguando lugares acá en Zona Sur para que vengan a proyectarla, porque yo se la quiero mostrar a todo el mundo, a la peli. No, absolutamente. Sí, eso, bienvenido sea. A fin de año debería subirse también a Cinear. Pero sí, la idea es que la película se proyecte, se pase en escuela, que haya como boca en boca, así que de nuestra parte, de nuestro equipo, somos la directora, pero el equipo es grande, están ahí en Farfán como directora, Rusia Varela, que nos acompañó en el guión, en la investigación, mucha gente que trabajó para la peli y le puso muchísimo, muchísimo amor, así que queremos que se vea y que esas experiencias como se reproduzcan. Hermoso. Bueno, vamos cerrando esta entrevista. Nos pediste un temita, ¿lo querés presentar vos? Yo por mi parte te saludamos. Bueno, es un tema que se escucha en la peli, es Falafel de las Paltax. Es uno de mis favoritos encima. Muchas gracias. Es un tema. Abrazo. Gracias a ustedes. Abrazo. Toda la noche cerrada en mi cuarto, código Morse. imaginas que una canción así salga de uno de los de esos recitales? Oh, ¿de una bandita? Hermoso. Que una banda de chicas se forme y tú sacan un clásico así. Como unas bandanas, pero rockeras. Me encanta. Aguante, me gustó mucho la entrevista. La pasé bien. Yo estoy con lo de Buenísimo y hace poquito vi que lo de Buenísimo ya es de más 30. Ah, yo estoy liquidado. Yo creo que pasé peor porque yo estoy con el Joya. Sí, creo que el Joya es. Te delata. O el genial. Delata. Genial, Joya, Buenísimo. No, mal, sí. Puede ser, pero. Yo no pensé que el Buenísimo también entraba en los más 30. No, claro, sí. Nosotros estábamos en la onda, pero luego cambiaron la onda. Ya, y la onda ya no es onda. No. hay cosas que tenemos que soltar y darnos cuenta de que ya fueron. Pero, El cuac ya fue. No, el cuac no, hace rato ya fue. Bueno, el cuac. No, nos robaron el arre. El arre. El arre era nuestro. Puede ser. Bueno, pero para decir algo que está muy bueno. ¿Cómo lo dicen? Buenísimo. Claro, yo digo buenísimo. No, los chicos como... ¿Qué le dicen? No, buenardo. Buenardo, pero, me parece. Pero mi hija, yo tengo... No tiene tanto impacto, me parece. Yo tengo no un tiene tema tanto ahí. Impacto eso. Como tengo hijos de diferentes edades, tipo Tati es la chiquitita que viene con cosas de niña, tipo, ajá. Bueno, cosas de niña que es cuasi preadolescente. Entonces sí. De repente, bueno, te viene con el patito en la cabeza. Los auriculares que venía usando hoy, ¿viste? Los de gatito. Ah, no los vi. No. Tengo unos auriculares de gatito que son de Tati, obvio. Sí, Tati es súper chula, súper kawaii. Después tengo a Ian, que tiene 14, 15, que es más futbolero, más del anime, más de esas cosas. Y Palta, que es la que ya está por cumplir 20 años. Y ella es mi medidor. Entonces yo de repente cuando le muestro un meme y Palta no se ríe, es porque no es gracioso ese meme. Depende de quién. No, si Palta no se ríe es porque no es gracioso y porque está pasado de moda. Ya pasó. O por ahí le vengo con una novedad. Ay, mirá lo que me saltó. Ay, mamá, esto es viejísimo. Claro, eso. Yo me reía de ese meme en 2018. Claro. Hay memes desactualizados que vienen de Facebook. Y decís, che, pero eso pasó hace varios meses. Bueno, eso es otro parámetro también. Si seguís usando Facebook, sí, ya prácticamente sí, tenés sí. dolor de sí, ciático. Sí. Te cuesta levantarte, te mareás y das vuelta. Si te metes a la calecita, das dos vueltas y ya te mareás. Un vino y una resaca el otro día. Sí. Esos son territorios de gente que tiene artrosis. Claro, sí. Les preguntamos a gente que no le está pasando esto y que está entre la línea de Millennium Pandemial. ¿Cómo se dice que algo está muy bueno? Muy bueno. Y no le dicen buenísimo. Porque ya el buenísimo me dijeron que zarpado. Ya no va. Está zarpado. Yo uso mucho, está resarpado. Está resarpado, puede ser. Bueno, ustedes que están del otro lado, que lo saben, por favor, díganmelo, háganmelo llegar. Queremos esa información. Queremos estar en la onda otra Queremos vez. Estar en la onda, pero no estamos en la onda. Claro. Bueno, viste que estábamos hablando de los recitales, recién tuvimos a la Tana en la entrevista, genial, buenísimo lo del campamento, de rock. Y la caga es hasta 17, viste, ya no ya entramos, está. No puedo ir, no puedo hacer la Homero Simpson de ir, no. Y no. Prender fuego la guitarra. Baby. No puedo. Pero alguien que también tenía muchas ganas de cumplir ese sueño de subirse a un escenario, lo hizo. Pero el tema es que lo hizo con la plata nuestra. ¿Sabes? Te voy a dar una definición muy centennial. ¿Qué? Te voy a decir cringe. Cringe. ¿Qué es eso? Vergüenza ajena. Vergüenza ajena significa la palabra in English. Cringe, o como le decimos acá en criollo, cringe, me da vergüenza ajena Milei, quiero decirlo. Pero de verdad, me da mucha vergüenza, sí, mucha vergüenza, pero ya cuando vi que lo iba a hacer, que se iba a presentar en un escenario y que iba a cantar, empezaron a aparecer videos viejos de él cantando en programas. Sí. ¿Viste que te parece una bizarreada todo eso que aparece con Guido Casca, que antes aparecían en Crónica también. Sí. Que, si es, esa gente. Era el programa de gente, Anabel Ascar. Claro, esa gente, o sea, sale del programa de Anabel y se vuelve a meter en el neuropsiquiátrico. Se met de una. O sea, a esas personas vos sabías que si estaba ahí es porque algo no estaba bien. Excepto Zulma Lovato. Hagamos la salvedad de Zulma Lovato, que yo la quiero, la amo. La única que salvaba de ahí era Zulma Lovato. Después todo lo demás. Pero vos sabías que tenía los patitos volando, en algún sentido. Y no me refiero a los patitos comprados. No. Pero no. Empezaron a aparecer y bueno, cumplió su sueño. Y ahí entendimos, y ahí yo por lo menos entendí, la gran pelea que tenía con Lali Espósito. Porque empiezo a ver a Lali Espósito. Lali Espósito ya se presenta en el Luna Park en junio. 23 era envidia. 23 y 24 ya vendió todo, Lali. Era envidia. Para mí era envidia. Era una envidia terrible. ¿Por qué ella está ahí en el escenario y yo no? Y así que bueno, pagó todo. Con, obviamente, la plata de los impuestos, claro, de todos los argentinos. Todos estos meses que no le están llegando la plata a Misiones, los maestros, las universidades, se pagó todo un escenario en el Luna Park y dijo, yo voy a cantar y voy a cantar. Y cantó. Me hace acordar a Macri. Macri también lo hizo, ¿no? Macri lo hizo en el festejo. Cuando ganó las elecciones, en los festejos, se puso a cantar canciones de Gilda. Es verdad. De Gilda, que no pude escuchar más Gilda después de eso. Y nos dejó una imagen para toda la vida, Macri bailando tan biónica. También. Ay, no. Igual para nos reímos, pero en realidad a mí ya ni sé. Mirá, la verdad que me parece nefasto, me parece cualquiera. Pero bueno, nada. La típica, no sé. No vi mucho, pero sí me hace acordar un par de capítulos que vi de Game of Thrones. El rey, el príncipe, el rubiecito, caprichosito, que gritaba si las cosas no le salían y como él quería. Joffrey Lannister. No sé, uno rubio ahí que llegó a ser rey. Que le cortó la cabeza a. Puede ser. A Ned Stark, sí. Mucho no me acuerdo, pero había uno. Había ahí en un momento, como... o sea, cuando muere el padre, que es Robert, muere porque trató de matar a un jabalí borracho, el jabalí. A la miércoles. Se lo junó, dijo nada. Y nada, y heredó el trono el niño caprichoso. Ese, ahí va. Bueno, me parece ese personaje. ¿Cómo termina ese personaje? Porque no vi después Game of Thrones. Esto es verdad, es verdad. No ya pasó mucho, pasó mucho tiempo. Si no viste Juego de Tronos, bueno, ya no es mi culpa, no es spoiler, no me gusta spoilear. Bueno, sí, obviamente termina envenenado. Ahí va. Envenenado. Opa. Encima la escena. ¿Dónde está Gilla Murano cuando la necesitamos? Lo envenenan y encima esa escena es terrible porque no sé cómo hicieron los efectos de que cuando toma el veneno la cara se le transforma de una manera, decís ¡pum! Wow. Y cae. Mirá. Es increíble. Es un Juego de Tronos, es una locura. Es una locura. Como acá en Argentina, es un loco. Bueno, mencionaste esto. Era un capricho y bueno, que cumplió su capricho. Cantó canciones. De La Renga también es otra banda que ya no puedo escucharla. Le perdona a la gente de La Renga, pero... Tiraron un comunicado igual, sí, tiraron un comunicado de La Renga. Están enojados. Lo más cómico, porque presentó su libro, que en otros lados aparecía como que había estudiado en la UBA, pero en realidad él no se recibió de la UBA. Y tiene denuncias de plagio también. Tiene denuncias de plagio. Presentó su libro, cantó, hizo lo que quiso con muchísima plata de los argentinos de Argentinas que están acá. llevándola como pueden. O sea, el 50 y pico%, ya no sé, 54, 55 va en aumento el nivel de pobreza y desempleo en Argentina, y él se está cumpliendo su sueño de subirse a un escenario como Lali Espósito. Milei, tengo hambre, toma una entrada para verme en el Luna. Pero no quiero verlo, señor. No, pero tomá la entrada. Pero no quiero. Sos un zurdo, seguro que sos un zurdo. Es absurdo. No llega un audio a la radio. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Dale, Cuchi. Cuchi, el pastor. Ahí va. Aguantame un segundo. Aquí le tengo que mandar un audio a los compas de Radio Las Cabas. ¿Qué? Antes que se me enoje el Lali, porque estamos a pleno, aguante, así es la vida, loco, y aguante, que pasaron las paltas. Dale, Cuchi, el pastor. Ahí voy. ¡Qué grande! Déjalo tranquilo al Cuchi, dale, por favor. Está escuchando Radio Las Cabas, está haciendo bien. Te manda saludos y todo. ¡Qué grande! Se me apagó la computadora. Así nomás. No quiso trabajar. Dijo, chau. Hasta que no me carguen la batería, no voy. Está como Milei. Hasta que no me pongan un recital en el Luna, yo no, acá no trabaja no nadie. No trabaja. Ay, Dios. No trabaja nadie. Bueno, ¿sabes qué? Mencionamos lo de los patitos volando. Los patitos de Milei que están volados. Lo de los patitos volando. Y hace poquito vieron que en realidad hay muchas personas que votaron a este gobierno que tienen esa cosa de Estados Unidos como el eje. Es decir, sí. Estados Unidos es como palabra mayor, el mejor país del mundo, sí. El país de las libertades, donde vas a ser todos ricos, donde los negros zurdos no hay, donde no hay pobreza. Todo ese país imaginario que solamente lo ven en las películas porque es lo que te quiere mostrar Estados claro. Unidos. Por algo invierte muchísima plata en películas. O sea, claro. Estados Unidos te puede pintar la vida de colores. Como decirte que llegó a la luna y capaz que no llegó a la luna. Y un montón de cosas más. Pero la revista más importante, o una de las revistas más importantes de Estados Unidos, es la revista Times. Sí. Y ahí se ve que ahí la ven también, y me parece que le soltaron un poquito la mano a este señor que está en el Luna Park. Mientras estaba cantando Milei, lo de la revista Time empezaron a hacer su laburo periodístico, como esta periodista latinoamericana que estuvo acá, que lo entrevistó y que le empezó a preguntar, che, ¿cuánto sale la leche? Claro. ¿Y cuánto sale la harina? Y el economista no lo sabía. Entonces, hay un par de frases que empezaron a recortar de la revista Time, porque hizo un gran panorama de lo que piensa de Milei. Y hay una parte que es, primero que hay una página que se la dedica a Villarruel, que dice que tiene un capítulo oscuro en la historia de la nación, tanto Villarruel como Milei, en donde habla de la guerra sucia que fue en los 70 y en los 80 en la Argentina. También habla del periodo de Milei, vieron que antes de las elecciones Sergio Massa, su opositor, le había dicho, bueno, hagamos el psicofísico. El psicotécnico, sí. El psicotécnico, hagamos un análisis y veamos si estás capacitado para ser presidente. Al final no accedieron ninguno de los dos y no se hizo. No se terminó haciendo eso, hubiera estado espectacular. Oh. Espectacular. Acá en el país del meme hubiera estado espectacular que se haga el psicotécnico Milei, pero bueno, no se hizo. Pero bueno, mirá lo que dicen en la revista Time. Dice: en este momento, personas cercanas a él dijeron en entrevistas que Milei, de quien se rumorea que contrataba mediums para comunicarse con su mascota fallecida y con los filósofos muertos. No. Creía que Dios le había dicho que se postulara a la presidencia. La fuerza motriz de Milei es que realmente cree que tiene una misión divina. ¿Vieron que todo el tiempo están diciendo, che, tiene 4 o 5 perros? Sí. Y todo el tiempo lo trata de clonar al perro que se le murió. Sí. O sea, ya está, se murió, superalo. Sí, sí. Se murió su perro Conan y lo clonó, y lo clonó, y lo clonó. Bueno, parece que... Clonan. En vez de Conan se llama Clonan. Clonan. Capaz. Clona ese pan. Capaz viene todo ahí pegadito. Pero esto es increíble. Yo no sabía lo de que había contratado mediums para hablar con filósofos antiguos. No, yo tampoco. Pero no me parece una locura. No me parece muy errado. Así que imagínate lo que están lo que piensan desde allá, desde Yanquilandia. No, es increíble. Bueno, igual para o sea, si parece descabellado, igual me acuerdo que una vuelta, si no recuerdo, Mandale Mecha, que teníamos así como secciones un poco más esotéricas y más de cosas así, de tarot y cosas así. Me acuerdo que una vuelta una compa, la china, la cual es una muy experta en esas cuestiones, dijo como que ponerle las guerras y hay un montón de cosas que sí tienen que ver con números y con momentos y como que, no sé, por ejemplo, capaz que es una real esta información, pero algo así era, tipo ponerle, no sé, cuando Saturno entra en tal planeta, pum, pasa algo, que no sé, ponerle algún terremoto, y esta gente como que utiliza esa información para los golpes de Estado, para un montón de cosas. Bueno, esto había surgido mucho cuando salió lo de Tolosa Paz. Tolosa Paz de Unión por la Patria. Ah, la antigua ministra del hambre. Sí. Tolosa Paz había dicho de que hacen eso, de que muchos políticos y todo eso contratan a gente, se supone que en un nivel superior de tarotes, de miradores de la luna, diciendo en qué momento hay que presentar tal gobierno o tal cosa, porque le convenía o no le convenía. Sí. Cuando tiró eso se prendió fuego sola porque estaban disputando las elecciones, después ella terminó perdiendo las elecciones, se terminó peleando con Cristina no la quería ni saludar, porque, bueno, esa frase... Ay, tenías todo el chisme. Esa frase, no, eso fue, lo discutimos acá en vivo todo. Yo no me acuerdo. Tolosa Paz, lo que sí yo te puedo decir es que entrevistamos a organizaciones sociales que tuvieron entrevistas personales con ella para decir, che, no está llegando plata a los comedores, no hay esto. Y lo que nos decían de Tolosa Paz era que prácticamente vivía en un país de maravillas. O sea, claro, como que estaba en otro plano. Tipo como esta... Tipo Luna Ludwig de Harry Potter, sí. Como que estaba así, Tolosa Paz. Pero me hace, trayéndola más a lo cercano, ¿cómo llama esta chica que le preguntan de qué vive? Y dice, del aire, del amor, de la... Todo muy hippie con Osde, sí. Hippie con Osde que sigue a los astros, sí. Pero claro... Tiene una cuenta abultada en el banco, sí. Entonces de repente, claro, sí puede tomarse esas atribuciones de hablar de la luna, el sol, del cuadrante y qué sé yo, bla. Pero bueno, mientras tanto, entre medio de todo eso, no se hacía cagar de hambre, igual que ahora está Petrobello. Bueno, la hermana de Milei no es tarotista. Ish, ¿no? Puede ser. Ay, bueno, ahí tenés, ahí también la conexión ahí. ¿Se habrá abierto los registros akáshicos, Milei? ¿Habrá hecho esas cosas? Capaz sí, constelaciones familiares. Yo respeto las opiniones de todo, perfecto. O sea, vos puedes creer en lo que vos quieras. Lo que está pasando es que este tipo se está robando la plata de todos porque piensa que tiene una misión divina. Y no sé cuál es la misión divina de, por ahora, presentarse en el Luna Park para cantar sus canciones. cantar canciones que ni siquiera son de él. Mal, no. Que ni siquiera pide permiso. Ni siquiera son de él. Entonces, y presentar un libro que también dijeron que robó cosas de otras personas. Entonces, ¿la misión divina cuál es? Mal. Esa es la pregunta. Si tenemos alguna tarotista amigue, que, bueno, ¿cuál es la misión divina de este ser? Bueno, por ahora, bueno, nos está haciendo pelear con presidentes de otras regiones, con otros países, está medio embarrando ahí un toque, no sé, su misión es romper todo para mí. ¿Existe eso? ¿Será? Es como pues. Thanos. Eso que no la vi, pero es como Thanos, que tiene todo el poder del universo y lo quiere usar para... Y Thanos tenía una visión política. Bueno, la idea de Thanos, para quienes no conozcan, es el enemigo más grande que tuvo Marvel, o sea, que tuvo el Hombre Araña, Iron Man, Thor, Iron Man. Bueno, todos pelearon contra Thanos y Thanos... La misión divina de Thanos era decir, hay pocos recursos... Y mucha gente, bueno, mi solución es mato a la mitad de las personas y van a tener más recursos. Esa era la solución de Thanos. Era diciendo, y bueno, es que hay 4 fideos y somos 4. Bueno, matemos a 2. Claro, y nos quedan. Y así comes más. Así se acaban con los pobres, entonces. Claro, era así. Claro. Pero imparcial, diciendo, yo también voy a matar a los ricos también. Claro, con sí. Ricos y pobres. Casi parecido a lo que está la diciendo. Casta. Casi parecido con lo que es de la casta, diciendo, la casta también te voy a sacar. Claro. Y capaz miró la película Los Vengadores y de ahí vino su ilusión divina. Bueno, che, ya necesito cambiar de tema, necesito ir a música, por basta, favor. Basta, sí, por favor. Vamos con Divididos. Dale. Divididos, el arriero sonando. Son 12:10 de la mañana. Esto es Así es la Vida, esto es Radio Las Cabas. Las penas son de nosotros. estas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Es una cuenta pendiente, Divididos, ¿eh? Tengo que estar. Tengo muchas ganas de ir a un recital de Divididos. Ay, yo tengo una controversia. Ay, no. ¿Sí? ¿Cómo no sabías? ¿Te voy a arruinar la vida? No, por favor. Bueno, mejor no te digo nada antes. Entonces no te digo nada mejor. Pero bueno, hay un escracho por ahí a uno de los Divididos. Sí. No. Bueno, ¿en serio? ¿No sabías? No, no sabía. Arnedo. Tiene una orden de restricción y todo. Con su exmujer. Wow. Bueno, sí, sí. No puedo escuchar rock argentino. No, no. Ya está, no. Nadie. Por eso yo te traje hoy a la Tana para hablar de chicas amplificadas, por rock and roll de mujeres, vamos las pibas. ¿Viste? Eso. Hay controversia por todos lados. No se puede confiar en nadie. Kilo. Pero bueno, Yo te dije que íbamos a hablar. Vamos a decir las cosas como son. Acá en el en nuestra grupalidad tenemos un grupito de Instagram en el cual nos mandamos noticias. Y acá Gustavo mandó la noticia de los patitos. Entonces yo le dije, ay, me encanta, justo quería hablar de ese tema porque Tati, mi hija más chica, la de 10 años, que es la que está de moda, ella trae todo lo que está arriba, se vino con el patito kawaii. que vos me preguntás, ¿qué es kawaii? ¿Vos sabés lo que es kawaii? No. Kawaii. Bueno, kawaii es una de lo que se le es una palabra japonesa, sí, que quiere como que da a entender que algo es tierno, cute, adorable. Kawaii. Algo kawaii. No sé si viste, no sé, por ejemplo, las fundas de celulares que tienen caritas de animales, sí, las cebillitas con helados, cositas así adorables. Kawaii. Bueno, esa es la definición de que le encontramos a kawaii. Pero a nosotros lo que nos compete son los patitos kawaii, que hay una ola, una invasión de patitos. Justamente ayer encima fui a 11 a entregar libros y te los venden hasta en los McDonald's de 11. O sea, están en todos lados los patitos. Y hay algo muy lindo que a mí me sucede, que cada patito tiene su cosa distinta, no son todos iguales. Es verdad. Porque, por ejemplo, el patito de Tati tiene unos lentes y un moño negro. Vienen con accesorios, sí. Vienen con accesorios. A mí, yo la verdad que vi el otro día uno personalizado como Spider-Man. Me vuelves loca. O sea, realmente. Pero bueno, es una moda. Estamos a la moda y nada, no podemos escapar de esas cosas. O sea, yo había visto que estaba de moda en otros países, que en Instagram, que esto, que aquello. No la había visto personalmente. ¿Qué pasó? En el jardín, una nena llevó un patito en la cabeza. Ay, claro. Y que viene mi hija. Que quiere un patito en la cabeza, claro, obvio, así funciona la moda. El tema es que al nenito, a la niñez se le queda re lindo. El tema es que hay personas grandes, mayores, que también van con el patito en la cabeza. Vos vas en el tren, en el colectivo, los ves y están. Y gente que sí la vio fue gente que dijo, che, esto es un negocio. Un negoción, y empezó a venderlos y salen entre 1.800 y 2.000 pesos, depende del accesorio. Sí. Y se lo compran, se lo ponen en la cabeza. En mi casa duró un par de horas porque se rompió todo ya. Chau. Ya no tiene ojos, no tiene pico. Hola, pato, no, chau, pato. Sí. No, bueno, a Tati le encanta, Tati cuida su patito. Y me di cuenta que no solamente se lleva en la cabeza, Te lo puedes poner en cualquier parte del cuerpo, en la prenda. La onda es tener el patito. Y se supone que tener el patito significa que sos una persona alegre, agradable. Como ese es el significado del patito. A mí en particular, viste que hay gente que se enoja con estas cosas y dice, esas pelotudeces, está gastando plata en pelotudes. A mí, mira, mientras sean felices y no molesten a nadie con su felicidad, por mí, ponete lo que quieras en la cabeza. Ahora, vamos a hacer un paréntesis acá. Yo, la verdad, cuando vi el patito en la cabeza, dije, ay, mirá, bueno, vamos a comprender, vamos a acompañar. Hemos sido adolescentes, hemos sido niñes que nos poníamos los accesorios que venían en el traca-traca, los chupetones esos gigantes colgados. Vamos a hacernos cargo. Se habrán puesto gel. Oh. En la cabeza, y se habrán apretado la frente hasta que queda ahí, claro, clavado ese mechón de vaca. Ese mechón de pelo lo habrás hecho. Te pusiste gel, sí. O agarraste shampoo y crema y también quedó. ¿Sí? No digas que no, sí lo hiciste. Bueno, ahora la gente usa patitos. Ahora estamos con los patitos en la cabeza. Yo voy a hacer un paréntesis. Yo no me voy a comprar un patito, chicos. No lo voy a hacer, obvio que no. Pero en caso de que pudiese comprar uno o me tendría que comprar uno, no me compraría un patito. Yo sería un poco más original. Yo dije que me compraría un carpincho. Es buena. Yo me pondría un carpincho. Es buena. Un carpincho tomando mate, pero... ¿Te imaginas? Qué pelea. Que alguien de los que hace estos muñecotes me escuche y me haga un carpincho y me lo mande de regalo a Radio Las Cabas. Pero mirá el negocio que te está tirando, ¿eh? Esto puede ser... Un carpincho tomando mate. Y me voy a la puerta de Nordelta. ¿Te imaginas? Me gusta. Mirá la idea que te tiró los fabricantes de los patitos. Están diciendo, esto es visionario, ya está. Olvídate. Lo vende, ¿eh? Lo vende. Yo creo que sí. Lo vende. Yo creo que si pones carpinchos en vez de patos, te lo sacan de las manos. Los argentinos amamos a los carpinchos, y más que después que nos enteramos de que toman mate. ¿Vos qué accesorio? Vos, amantes de la vida, amantes de Así es la Vida, ¿usarían patitos? ¿Qué accesorio le pondrían? ¿O usarían carpinchos? Esta es la gran rivalidad, ¿carpinchos o patitos? ¿Cuál vas a usar? Carpincho tomando mate, me encanta. Carpincho modo piquetero. Me gusta un carpincho piquetero, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Hay gente que los usaría. Bueno, y como última reflexión, también un poco incendiaria esta reflexión, dejen a los niños que usen lo que quieran, que se pongan lo que quieran, que usen el accesorio que quieren, porque después ustedes andan usando la escarapela. Así que nada, dejen a los niños ser felices con sus patitos kawaii. Ay, esto la tecla M para la selección. Cielo y en la tierra, como en Malvina preparado para la guerra, en la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea, le mandamos cumbia, perro. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se llevan la piel. Soy argentino, me sobran los huevos. Esta locura no la traten de entender. No tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet. Hasta la tumba te voy a querer. En cualquier lado. Qué lejos quedó el asado y el fernet, ¿eh? Qué lejos quedó el asado y fernet, ¿eh? Ya quedó desactualizadísima esta canción. Mal. El asado y fernet la vemos muy lejos, pero bueno, estaría lindo, ¿eh? De última bitoné con Manaos. Puede ser. Hay gente que dice que eso es sacrilegio, no sé, como no me gusta el fernet, no opino. Bueno, pero ya lo habrán hecho, en las pálidas, y ahora estamos en las pálidas. Bueno, suena la tecla M para la selección. ¿Por qué? Porque ya falta muy poquito para la Copa América. Ahí va, nos pusimos futbolosos. Sí, obvio. Falta muy poco, falta menos de un mes para el inicio de la Copa América, y ya hay algunos amistosos dentro de muy poquito. Ahí va. Se dio una lista preliminar. Scaloni, Lionel, campeón del mundo, Scaloni, Aymar, armaron la lista de quiénes irían estos amistosos. Esta Copa América en particular tiene un tema. ¿Por qué? Porque se juegan los Juegos Olímpicos. O sea, se juega la Copa América, después se juegan los Juegos Olímpicos, ahí nomás. Entonces, ahí está en disputa los intereses de los clubes. O sea, los clubes diciendo... Che, todo bien, te dejo ir a la Copa América. Claro, no, que es lo que va a priorizar. No, claro. Te dejo ir a los Juegos Olímpicos. Claro. Che, vas a ir a los Juegos Olímpicos, pero a la Copa América. Entonces se armó este quilombo. Entonces está Mascherano y Scaloni armando sus listas particulares. Hablando con los clubes, diciendo, che, yo llevo a este, yo llevo a este, yo llevo a este. ¿Por qué? Porque Argentina inevitablemente va a ser un recambio generacional. Hay jugadores que se van a retirar, ya anunciaron que se retiran. Di María es el más conocido, Otamendi puede ser también que se retire. Armani ya también dijo que se retira. Ahí va. Los de River quieren que se retire Armani. La semana pasada perdieron contra Temperley por penales. Así que no atajó. No es que ni siquiera no atajó ningún penal, sino que ni siquiera adivinó ninguno de los palos. O sea, claro, ya él está. Se tiraba para un lado y la pelota iba para el otro. Se tiraba para un lado y la pelota iba para el otro. Ya es hora de ir a la casa a ver lo de la casa. Entonces, ¿no? Es un arquerazo. El tema es que en los penales le está costando, claro, la fuerza de piernas que tiene que tener un arquero para atajar penales. No le está dando. Entonces perdió River. De Michelis, escrachadísimo. River no lo quiere mucho. Pero bueno, volviendo al tema. Armani se retira de la selección. Se retira Fido Di María, capaz Otamendi también. Messi no dijo nada. Messi no creo que se retire. Esperemos que no. Pero bueno, un mundial falta mucho. Messi siempre te dice tramos cortos. Claro. Como lo tiene bien claro, eso diciendo: vamos a este torneo y cuando termine este torneo, veo si sigo al otro. Es que de contratos cortitos, Messi. Pero bueno, está todo en disputa esto. Se armó una lista preliminar y están casi todos los campeones del mundo, a excepción de alguno que puede estar lesionado, pero hay uno que no está lesionado, que no tiene un mal presente en su club, o no sé qué pasa, pero no está en la lista. Ay, me diste intriga. Todos los melancólicos nos pusimos a llorar diciendo: no, ¿cómo van a desarmar a la escaloneta? ¿Y por qué no lo lleva? ¿Y por qué no lo lleva? Y los que mundo siguen las cábalas, peor todavía. Olvídate. El tema, ya a un compañero del club que me dijo que se separó, y yo le pregunté: ¿viste la final con tu pareja, con tu expareja? Y me dijo que sí. Bueno, o sea, no tenés que juntar de nuevo. Claro. Yo le dije: te vas a tener que juntar de nuevo. Tregua, claro. Es algo que tenés que tener pactado. Con la persona que viste la final, la tenés que ver las siguientes finales. Es así. Ay, no. No importa. No importa, no importa. Ya quedan las. Menos mal que no la vi. Las peleas. Menos mal que no la vimos. La pelea, las peleas extramatrimoniales quedan de lado. Se juega y, bueno, tienen que estar juntos. Bueno, pero contame quién se quedó, quién se campeón, quedó afuera. Bueno, campeón del mundo, Paulo Dybala no lo pusieron en la lista preliminar. Paulo Dybala. Paulo Dybala, que decís: che, jugó 3 minutos en una final. Está bien, pero esos 3 minutos se la sacó Mbappé y metió el penal con el que salimos campeones. Ahí va. Fue fundamental. Claro, fue fundamental. Sí. ¿Estaba lesionado todo el tiempo? Sí, estaba lesionado todo el tiempo. Pero ahora no lo vas a llevar. Di María ya se está retirando. Messi ya también está ahí. Claro. Y bueno, no lo llevan a Dybala. ¿Qué pasó? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, el tema es eso. Están viendo ahí quién va y quién no va porque se juegan los Juegos Olímpicos. Hay un jugador que en particular a mí no me cae bien. Y yo lo dije anteriormente por qué no me cae bien. Que es Garnacho. Es un buen jugador Garnacho. Pero es español, nacionalizado argentino, y tiene un favoritismo llamativo, siendo argentino, con Cristiano Ronaldo. Para los que piensan que la guerra entre los anti-Messi terminó, no terminó. No, claro. No terminó. El tema es que, bueno, Garnacho sigue siendo su fan número uno, es Cristiano Ronaldo. Y hay incompatibilidad ahí, decís vos. Y sí, y hace poco posteó una foto de Vinicius, un jugador brasilero que la está rompiendo. Y puso el mejor jugador del mundo. No, ya la picanteó. O sea, vos imaginate que siendo a un argentino que agarres a un brasilero y le digas es el mejor jugador del mundo, siendo que en tu equipo lo tenés a Messi, y ya te hace mucho. Anda para allá, amigo. Ya era lo de que primero que no era argentino, sino que era español. Nacionalizado, la que le convenía mejor era jugar en Argentina. Argentina venía de ser campeón del mundo. Diciendo, me voy con el campeón del mundo. Y ahora viene con esto. Pero ahora redobla un poquito más la apuesta y dijo que es hincha de Boca. Así que... Bueno. Están todas las cartas ahí. Yo se lo voy diciendo. Mira, yo ya se lo fui diciendo. Te tiro un chistecito futbolístico. ¿Cómo embarra la cancha este pibe? Che, si así empieza. Pero, no. Bueno, Argentina juega dos amistosos antes del Mundial. Antes del Mundial, o no, falta todavía no. El Mundial. No. Antes de la Copa América. Creo que hay gente que todavía no se recuperó financieramente de los festejos del Mundial anterior. No. Todavía o sea, está vino pagando. Los festejos del Mundial y después Milei. O sea, dale. No. Falta un mes, se juega el 20 el primer partido, que es Argentina-Canadá. Que en el grupo A está Argentina, Perú, Chile y Canadá. Ahí va. El primer partido es Argentina-Canadá. Y hay dos amistosos antes. Y la lista es así. Franco Armani, que va a ser su última participación en la selección. Y capaz en River también. Jerónimo Rulli, Emiliano Martínez, el Dibu Martínez está. Gonzalo Montiel, Molina, Valerdi es uno de los pibes apuestas. El Cuti Romero, Germán Pesela, que también es posiblemente su última participación con Argentina. Lucas Martínez Cuarta, que vuelve, que estuvo a punto de ir al Mundial, no fue, fue Cuti Romero, y bueno, salió campeón Cuti Romero. Nicolás Otamendi, que también puede ser su última participación. Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco. Valentín Barco era jugador de Boca, colorado, picante, polémico. Bueno, va. ¿No fue Independiente también? No. Es otro barco. Son dos barcos. Ah, está Ezequiel Barco, que es campeón de la Copa América con Copa Sudamericana con Independiente. Ahora está en River. Y este es Valentín Barco, que es lateral. Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Macalister, De Paul, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández. Vuelve Giovanni Lo Celso. Viene Lo Celso, que no fue al Mundial por estar lesionado. Di María, que ya dijo que va a ser su última participación. Y acá están las polémicas. Valentín Carboni es un gran jugador, juega de 10, es zurdo. Y estaba ahí si iba a la Copa América o iba a los Juegos Olímpicos. Hay que ver si lo lleva Scaloni a estos amistosos y después en la lista final no lo lleva. Hay que ver porque tiene que ir probando con los grandes y con los chicos. Entonces está este Carboni, que también lo quería Mascherano para llevar, así que vamos a ver qué pasa después de dos amistosos. Lionel Messi va a ir, Ángel Correa, y acá está el otro, Alejandro Garnacho. También lo convocó para estos amistosos. Si lo mantiene, Garnacho va a ir a la Copa América y no va a ir a los Juegos Olímpicos. No creo que Garnacho vaya a los dos. Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Mi opinión de Garnacho ya la di. Que ver con lo futbolístico. No tiene que ver con lo futbolístico. Con el desempeño futbolístico no tiene que ver. Es que siendo técnico, siendo técnico campeón. Que me olvidé. Mirá, lo acabas de mencionar y me acabo de. Siendo técnico campeón. Mirá, felicitaciones. Aplaudo acá. Campeones de Mirabal, aguanta. Mirá cómo se nos fue el programa. Bueno, no mencionamos eso. Salimos campeones en el torneo Menotti, en homenaje a Menotti, que hicieron diferentes equipos de organizaciones sociales. Nos invitaron a nosotros porque se había bajado un equipo. Ah, encima eso, hermoso. Nos invitaron nos dijeron, che, se va a hacer este torneo. Hace rato nos vienen pidiendo para que vayamos a jugar, pero es en... Al Capu, ¿no? En Flores. En Flores, sí. Y nosotros somos acá de Claypole. Sí. De Varela, muchos chicos. Entonces era un tramo largo para llevar a los chicos. Casi siempre no podíamos. Nos invitaron, dijeron, che, se nos bajó un equipo. Yo dije, bueno, si no coincide con el torneo que venimos participando, vamos a ir. No coincidió, fuimos, juntamos a los chicos y fuimos. Partido picadísimo, que parecía que no era un torneo de compas. ¡Opa! Porque todos querían ganarlo. No hubo fair play, decís vos. No hubo fair play, hubo todas las mañas que son de barrio, ¿viste? De potrero, claro. De potrero, porque querían ganar cuando la gran ventaja que tuvimos nosotros fue que es un equipo que entrena. Claro. Que entrenamos, o sea, físicamente los pibes están bien, están rápidos. Entonces, por calcular, llegamos como una hora antes al torneo. Entonces, nosotros siempre hacen toda la entrada en calor, los chicos. Claro. Se ponen la camiseta, la entrada en calor, se sacan la foto. Entonces, qué sé yo, estos clubes de ya de personas un poco más grandes. Sí, se fuman un atado de 20 claro, antes de entrar, se comen un claro, asado, la, o sea, birra. Iban llegando sobre la hora y miraban al equipo pateando, corriendo, todo, y ya levantaban la cabeza diciendo, la que nos vamos a comer. Se agarra... Ya fueron a perder, veían esa imagen. De y verdad, ya está. Vieron a los pibes de Mirabal entrenando y fue como, mirá, ¿para qué los trajimos estos muñecos? Así que nada, como no esperaban eso, Mirabal los pasó por arriba. Dio una lección de fútbol, sí. Se puede decir. Y hermoso. De respeto, ante todo. Hermoso. De respeto, porque muchos equipos no fueron muy compañeros. Oh. Pero bueno, ya está. Demostramos que ganó el fútbol y sobre todo el compañerismo. Así Avante. Que un aplauso muy grande al primer torneo de que ganó de Mirabal, así que es increíble. Hermoso. Bueno, lamento que no lo hayamos notado antes y lo hayamos dicho antes, que fue como medio bueno, pero bueno, sí, acá el técnico campeón. Salimos campeones. Estoy ahí convenciendo que vengan unos chicos del club a hablar acá, así que por eso no lo dije mucho. Encanta. Capaz la semana que viene los tenemos acá hablando a los campeones de Mirabal, que su deseo es que haya el equipo de mayores, que es complicado. Pero bueno, vamos a hablarlo con ellos la semana que viene. Sí, bueno, yo te decía... Retomando, vos tenés la visión de técnico. Yo tengo la visión de técnico y es muy importante el grupo. Claro. O sea, la escaloneta tiene un grupo muy bien armado. Y el grupo humano, digamos. Sí, grupo humano. Se tienen que llevar bien, tratar bien y tener un objetivo claro. Por eso lo fletaron el Papu Gómez. Ahí va. O sea, cuando hubo quilombo ahí... Chao. Lo sacaron al Papu Gómez. Cuando hubo quilombo, lo sacaron a Tevez también. Ahí va. En su momento. Y ahora entra Garnacho. Cuando hubo polémica, también lo sacaron a Icardi. Sabían que era polémico. Claro. Icardi, a tu casa. Lo vimos. Y ahora están metiendo a dos jugadores que son polémicos, que uno es Barco, el de Boca, y Garnacho. Para mí les da la posibilidad, futbolísticamente estarían para jugar en la selección, claro. Tranquilamente. Pero si Garnacho sigue diciendo que Vinicius es el mejor jugador del mundo, claro, se va a armar polémica. Y que su máximo ídolo es Cristiano Ronaldo. Claro. Claro, ya a la gente no le va a gustar. No le va. La gente le va a decir, anda para tu casa, hermano. No. Más los fanáticos. Cambiamos. Más los fanáticos de Messi, no les gusta mucho eso. Claro, me imagino. Bueno, veremos qué pasa y qué onda con la Scaloni. Yo pensé que Scaloni había renunciado. Yo estoy reatrasada con todas las cosas de fútbol. El otro día me enteré de pedo que ya no está más Tevez en Independiente. No, lo dijimos la semana pasada. Con Ale lo festejé en vivo. Así que estamos contentos. Estamos contentos. Vamos con un poco de música. 12:41 de la mañana, mediodía. Esto es Así es la Vida por la radio Las Cabas. sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. That You de YouTube. Sabes que en Sing 2, Sing, la película 2, está Bono. Ah, mira. Bono es como el personaje principal de esa película. Mira, no lo sabía, pero sí sé. A mí personalmente, YouTube no me gusta, o sea, no es una de las bandas que yo pongo en mi casa. Pero el papá de mis hijos más chicos sí le gusta y compraba los DVDs y todo. Tiene muy buenas visuales, U2. O sea, yo me imagino ir a un concierto de U2 y te volvés loco, alucinado, porque tienen unas visuales zarpadísimas. Eso me llama la atención. Y muchos hits. A mí sí, está bueno U2. Sí. Estas películas sirven como para refrescar algunos clásicos, y tiene muchísimos clásicos. Ahí muchísimos va. Clásicos. Sí, sí. YouTube y bueno, Bono también. Se mantiene intacto. Hace poco habían hecho un Tiny Desk. ¿Viste Tiny esos? Tiny Desk, sí. Son muy buenos. Gustan, sí, muy buenos. Como íntimos. Sí, sí. Escuché el de Taylor Swift. Escuché el de Dua Lipa. Ah, el de Dua Lipa lo vi. Dua Lipa, que en otra versión, o sea, yo hay artistas que no los tenés en tu gama de música, pero una vez que lo escuchás así, sin autotune, a cara pelada, ¿viste? Sí, sí. Y decís, che, canta. Claro. Canta bien Taylor Swift. O sea, Taylor Swift con la guitarrita, frente a un micrófono, Dua Lipa con el micrófono, Harry Styles también, sí, ahí, micrófono pelado, cantando y cantando muy bien. Y Bono también. Una locura. Sí, sí. Se mantiene intacto y la voz increíble. Mal, muy lindo. Sí, me gusta. Hace poco fui a ver a un amigo y me dice, tenés que ver esto, me dijo. Y puso se ve que es de lo último que están haciendo. Yo me quedé en el tiempo, no vi más nada. Llegué hasta 360 de, sí, de YouTube. Después no vi más nada. Y me dijo, tenés que ver esto, me dice. Y puso así un show que dieron no sé dónde. Y no, chau. No, alucinante. Zarpadazo las visuales. Pero bueno. No es una banda que yo siga. Y aparte, ¿cuánto de esto un recital para ir a ver a No ellos? Sé. Carísimo. Recitales ya es de gente pudiente. Claro, ya es muy de gente, sí, pudiente. Es verdad, es verdad. Bueno, muy de gente pudiente. Por eso nosotros te traemos la agenda de acá, que sale dos algo mangos, que puede ir, algo que podemos ir a ver. Sí, claro, totalmente. Ese es el pie para decir que hoy toca Fama y Guita, que es una banda que yo sigo mucho y que encima... Después te lo voy a pasar, esto es para la interna, te lo mando. Una de las cantantes de Fama y Guita salió el otro día en La Nación Más porque fue a ver a Milei. No es que la vez que sea fanática de Milei, sino como que de la entrevista que les hicieron terminó saliendo un meme porque... imagínate la piba de esta cantante de esta banda, que es una piba travesti, toda dragueada, diciendo, ay, porque vengo a ver a la drag queen de Milei, diciendo boludeces, o sea, muy gracioso, y termina la entrevista, son tres personas y uno de los chicos termina diciendo, ¿cómo no lo voy a venir a ver si es un meme? Es un payaso, hay que reírse. No, muy, muy jugada ahí mi amiga Mariposa Trash, una de las cantantes de Fama y Guita que tocan hoy, cantan hoy. La propuesta se llama Cabaret Groncho. Toca Fama y Guita, Roman Roberts y Cannibal Baby en Casa Colombo, Gallo 557. Y eso no es todo, o sea, no solo van a cantar estas bandas, sino que va a haber una competencia de karaoke. O sea, la gente se anota para al final de los shows, de los recitales, va a haber una fiesta y te anotás para hacer karaoke de Miranda. Así que bueno, si estás con ganas de cantar hoy una de Miranda, te recomiendo ahí, te vayas a Casa Colombo, que a partir de las 23:30 horas está ahí para ir a ver un par de bandas. Mira, si llegás a ser finalista, ¿sabés con qué canción tenés que cerrar? Tenés que competir cantando Traición de Miranda. Me gusta. A mí me gusta. ¿Quién no quiere ir a cantar esa canción? ¿Hace cuánto no? Había mucho alcohol encima la última vez que hice karaoke. Pero se prenden, ¿eh? ¿Sí? Me acuerdo una hermana mía que decía, no. Llegó un momento... Tres Doritos después. Sí, sí. Todas las canciones de Karina... Todas las canciones de Leo Mattioli y no le sacaban el micrófono. No, para, ahora está. Y seguía. Tenía y así, cosas que decir, se agarró Karina. Pero ¿eh? Pará. Dejá que otro cante. No. Me encanta. Bueno, está bien. Dejen a la gente ser feliz cantando karaoke, por más que lo hagan mal. Olvídate. Bueno, eso era por el viernes. El sábado, mira, tenemos a... Ahora estamos... Esta canción que está sonando de fondo es una canción de los Rusos Hijos de Puta, que le sacamos la parte musical y la parte cantada y le dejamos la música. Y los fui a ver la semana pasada, los Rusos Hijos de Puta. Alucinante. Recomiendo mucho, mucho, si no vas hace rato a un recital y tenés la posibilidad de ir a ver a los Rusos Hijos de Puta... Es un baño de amor, es hermoso, hermoso, hermoso. Y el sábado, primero de junio, va a estar la piba Berreta en La Plata, en Pura Vida. La piba Berreta es la cantante de Los Rusos Hijos de Puta, que es la chica que, con la que empezamos el programa. ¿Viste que empezamos el programa bien arriba? Bueno, la piba Berreta toca la semana que viene. Yo leo poesía mañana. Mañana es sábado, ¿verdad? Mañana es sábado, 25 de mayo, día patrio, ¿no? Día patriótico. Sí. Bueno. Fueguito, empanada. Bueno, eso para los que son patrióticos. Pollo, para los que... alitas de pollo. Alitas de pollo. Bueno, para los que no somos patrióticos y queremos celebrar igual, nos vamos a festejar los 10 años del Roque Dalton, el Centro Cultural de Varela. Varela. Nuestros amigos queridos del Varela. Fol de Varela. Bueno, va a haber acústico de bandas. Te digo la grilla completa, te morís. Emma Band, Última Semilla, I Am Lean Hip Hop, Gail Eloy, Cursis, la Murga Títeres de Nadie, Las Bertas OK, Boom Explode y Visitantes Bandas. Y quien les habla, yo voy a estar leyendo poesía el sábado 25 de mayo en el Centro Cultural Roque Dalton, Cabello 557 en Florencio Varela. La entrada sale 1.500 pesos más un alimento no perecedero para ayudar al comedor que se lleva adelante en el Centro Cultural. A partir de las 6 de la tarde. Y tengo, si no me equivoco, desde las 5 y piquito van a estar juntándose en el cruce de vías ahí en Varela para ir en caravana. Así que toma, están de festejo. Te armaste todo el... Escuchame. Armaste todo el fin de semana. Vamos a la caravana. Desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde van a estar esperando en el bajo nivel de la estación de ahí de Varela. Y al llegar, la caravana llega al Roque Dalton y te esperan con un plato de guiso. ¿Qué te parece? Hermoso. Un guisazo. Nos vamos para el Dalton el sábado. De paso, bueno, les mando un abrazo, un saludo enorme. Un saludo y un abrazo enorme a los compas del Dalton que siempre me invitan a participar de cosas. ¿Sabes que alguien que está necesitando mucho guiso es a la gente de Misiones? El conflicto que se viene dando en Misiones, porque sí, algunos dicen, che, se armó todo lo de la disputa con España y todo eso para tapar un poco lo que viene pasando en Misiones. En Misiones, imagínense que normalmente son las organizaciones sociales las que hacen reclamos. Podés verlos en la calle, normalmente. Sí. A maestros, podés verlos en la calle, sí, protestando. Pero que a esos también se les sumen personal de salud reclamando, puede ser. Claro. Y ahora se les sumaron también los policías. Cha. Se les sumó la policía, o sea, patrulleros enteros cortando calles. Lo que está pasando en la legislatura de Misiones es increíble. Les ofrecieron un 30% de aumento a los policías y dijeron, no, pará. Yo por 30 no te levanto. Pero yo no, por 30 no te levanto un paro. No te reprimo, maestro, pero ni en pedo por 30. No. Más. Bueno, la cosa es que en el medio del quilombo reventaron todo, o sea, se metieron a la casa a la Cámara de Representantes de ahí de Misiones, el vallado lo levantaron, entró Opa. Gente adentro. Lo que está pasando en Misiones es bastante grave y muestra el descontento que está pasando. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los anuncios del gobierno con respecto a lo que está pasando ahí? Dijeron, los policías que marcharon los van a echar. Los que participaron en la marcha los van a echar. Y ahora fue como ya se les fue más de las manos. Bueno, que Misiones se encargue. Ya. Así, como. Bueno, claro. Se limpió un poquito las manos y dijo: cúrtense ustedes. Claro. Mandamos ayuda humanitaria a Brasil. Nos preocupamos por lo que está pasando en Israel, pero en Misiones no podemos solucionar nada. No. Claro. No. No hay plata, arréglense. No hay decisión política, arréglense. No hay nada. Arréglense. Bueno, lo que está pasando es increíble. Los maestros no están cobrando nada, los personales de salud tampoco, y ahora tampoco los policías. Así que, bueno, vamos a ver cómo va a seguir, porque esto es solamente un inicio, ¿eh? Ya estamos a 5 meses nomás, ¿eh? Chao. 5 meses. Ya una provincia incendiada a fuego, inundaciones en toda la Mesopotamia. No. fríos, se viene el frío, se viene el frío. Así que bueno, esto fue Así es la Vida, gente. Ya Jessy te la armó. Te armó todo el fin de semana. Sí, tenés para ir al Dalton, tenés para ir a escuchar poesía, tenés para escuchar bandas. Sí, salgamos. En la medida que podamos hacerlo, hagamos trincheras, reunámonos. Ocupemos los espacios culturales, eso es muy importante. Ocupemos los espacios culturales porque es lo que nos quieren robar y es lo que nos quieren hacer creer, que no hay unidad entre nosotros, y la realidad es que tenemos que demostrar que se puede. No vamos a cantar Unidad de los Trabajadores con la policía, jamás, por lo menos yo, jamás. ¡Jamás! ¡Jamás! Pero bueno, nada, se está empezando a picar. Cerraría con un tema, pero a la vez no, porque es controversial, porque lo canta Gustavo Cordera y aparte porque lo cantó Milei el otro día en el Luna Park, pero estaríamos para cerrar con Se Viene el Estallido, pero no sé, hay una controversia ahí. Lo voy a dejar a tu criterio, mi querido Gustavo. Pero encima lo tiraste justito porque no sé si fue a propósito. ¿Lo estabas buscando ahí? O se le escapó. En el final del acto de este personaje, sonó Se Viene el Estallido. Sí, eso fue loquísimo. Es como, bueno, dale, de una, kamikaze. Te va a explotar en la cara. Bueno, gente, esto fue Así es la Vida. Es un placer estar con ustedes. Es un placer hacer Así es la Vida con ustedes. Comiendo lo que nos queda, se llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo.